Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Octava temporada. Año 2016. Programa número 249. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja de las palabras. La casa sabe el secreto de nuestras voces pequeñas. A mí me gusta más la radio porque en la radio los paisajes son más lindos. ¿A qué se dedica, señor Itzkoff? Soy creativo publicitario. La bruja de las palabras. Según sus estudios, ¿quién cree que tiene un perfil más consumista? ¿Una persona feliz o una persona infeliz? No, una persona infeliz. De hecho, en la publicidad trabajamos justamente, bueno, con la ilusión de felicidad, ¿no es cierto? Ajá, si consumís determinada gaseosa vas a ser más feliz, si tenés determinado celular seguramente vas a ser más feliz. Alguien que se siente completo o satisfecho seguramente no consume. De manera que al sistema capitalista no le conviene que la gente se sienta satisfecha. Y bueno, a mí no me contrata la gente, a mí me contratan justamente los que venden teléfonos celulares, ¿no? Silencio, por favor, en la sala. Señor Itzkoff, si encontráramos una fórmula sistematizada para que la gente se sienta más insegura, más fea, más frustrada, ese vacío produciría un incremento en las ventas de todos aquellos productos que la gente en realidad no necesita, pero cree que sí necesita. Objeción. No al lugar, conteste, por favor. No lo sé. Podríamos decir que a mayor infelicidad, mayor consumo. Objeción. No al lugar, responda a la pregunta. Silencio en la sala, señores. ¿Qué sé yo? Puede ser. Si uno quiere manipular a una mujer, ¿no es mejor recordarle sus inseguridades, sí o no? Objeción. No al lugar, señores. No sé. Podríamos decir que una sociedad insegura es más gobernable, señor Itzkoff. Objeción. Responda a la pregunta. Puede ser, puede ser, puede ser. La bruja de las palabras. Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com. Si yo hubiera estado, no hubieras aprendido nada. Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog en internet www.labrujadelaspalabras.blogspot.com. Por eso la bruja nunca viene, claro, por eso. Porque a ser solidario lo aprendés solo. No te lo tienen que enseñar. No sirve que te digan, tenés que ser solidario. Te tenés que dar cuenta solo. A estar tranquilo, atento. Eso lo aprendés solo. Si te lo enseñan, no funciona. Creo yo, por eso es que la bruja dice, si hubiera estado no hubieras aprendido nada. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Si alguien quiere llamar para estar, no como esa que no está. Si alguien quiere llamar, ¿cómo puede ser? Nos pueden llamar al 42-21-600. Ah, no, pues ¿sabes qué? Yo, el llamado, para mí es un poco brusco el llamado. Yo vivo en la isla de Creta. Buenas noches. ¿Se escucha bien desde acá? Se escucha bien. Nos pueden mandar un mensaje de texto de WhatsApp al +549-388-4738-438. Impresionante. Toma un pescadito. Así sí da ganas de hacer radio. Decíamos que... Y sí, hay pescado. O sea que en tu caso es bueno que esté la bruja. Ah. Para aprobarte los aprendizajes. Si no, necesito alguien que me aplauda. Casi, vos no sabés, fíjate, ¿no? Si no está el maestro, el alumno no sabe si lo que hizo está bien o está mal. Por eso el aprendizaje no es bueno. ¿Eh? Y por eso es tan magnífico ese... El concepto no más alcanza. Además está el libro. El maestro ignorante, siempre lo recomendamos. Pero el concepto, o sea, ya lo que te resuena. El maestro no sabe. Y algo más, que lo dice en las primeras páginas del libro, lo dice. El que necesita de las explicaciones. El que necesita de las explicaciones. no es el alumno, sino el docente, para conservar su rol, para justificar su existencia. Haga la prueba, señora. Cuando terminen las vacaciones de invierno, usted vuelve ahí al cole, al colegio, donde fuera. ¿Qué tema tiene que tratar? Bueno, ese tema, el que fuera, ¿eh? El que fuera. Dígale, chicos, para la semana que viene, fíjense si pueden avanzar con lo que fuera. Lo que fuera. Y se va a sorprender. El maestro ignorante, hay un colegio en la localidad de Moreno, en Buenos Aires, que se basa en esta estrategia. El profe tiene que ir a buscarlo. El problema es del chico. Saber que sabemos lo que sabemos, darnos cuenta, fíjate, que lo que sabemos es así, y darnos cuenta que hay cosas que no sabemos, lo que estamos hablando, que no tenga que venir otro de afuera a decirte, muy bien, sí que estaba bien lo que yo pensé, fíjate qué pobreza, ¿no? Qué pobres ciudadanos estamos haciendo. Si necesitan al profesor para que les apruebe, el tipo no se da cuenta si estaba o no en la verdad. No, alguien tiene que venir a confirmarle. Muy bien, es así. Fíjate, ¿no? Qué poquita cosa, ¿no? Por eso la bruja no viene. Saber que sabemos lo que sabemos y saber que no sabemos lo que no sabemos, ese es el verdadero conocimiento. Lo decía nuestro amigo, ¿sabes quién? Nicolás Copérnico, hace 500 años. Señora, así que anotamos. Copérnico lo que dice es que lo que hay que enseñar, en realidad, no se puede enseñar. ¿Es así? Porque esto que yo acabo de decir, el chango o la china tiene que darse cuenta solo, sin que vos le tires un pescadito. Vos y nadie, toma. Gracias. Es válido para ustedes, no para nosotros. Yo quiero conservar el frente interno bien abroquelado. Tome usted, José, tome. ¡Truc! Ahí está, ya se lo trajo también. Sí, no, una cosa es lo que decimos, otra cosa es lo que hacemos. Diosas y toros. ¿Sabes que yo mucho no entendí esto del toro? En la isla de Creta, en la civilización minoica, esta parte de la historia de la humanidad que relata el libro El Cáliz y la Espada de Ryan Eisler, que estamos tratando en estos programas de La Bruja de las Palabras. Ay, che, estaba el asunto de los toros. Yo no lo entendí. Aparece mucho el toro, aparece. Mirá, cuando Moisés se va a conversar ahí con Yahvé al monte Sinaí, baja con los mandamientos. José, usted estudió para hoy, ¿eh? Mirá, sabe todo, José. Baja y se encuentra que estaban adorando al buey Apis, era un buey, ¿eh? Estaba el toro, y yo lo entendí porque yo puedo imaginarme una diosa que es un pajarito, me lo imagino perfecto, un árbol, me lo puedo imaginar, una montaña, pero un toro, parece como poca, no sé, burdo, no sé, como decir, medio sonso, ¿viste? Ver una deidad en el toro, hay que tener ganas, bueno, salvo cuando te lo cocinan a la parrilla, ¿no? Ahí sí podría ser. Las imágenes míticas de nuestros ancestros neolíticos, adoradores de la diosa, permanecieron en el sustrato que nutrió los desarrollos culturales posteriores en Europa, enriqueciendo enormemente la psiquis europea. En realidad, si observamos con cuidado el arte del neolítico, es verdaderamente asombrosa la cantidad de imaginería de la diosa que ha sobrevivido, y el que la mayoría de los tratados sobre historia de las religiones se rehúsen a sacar a la luz este hecho fascinante. Así como la diosa encinta del Neolítico era una descendiente directa de las Venus de vientres pletóricos del Paleolítico, la misma imagen sobrevive en la María embarazada de la iconografía medieval cristiana. La imagen neolítica de la joven diosa o doncella también se venera aún bajo el aspecto de María como la Santa Virgen. Y desde luego, la figura neolítica de la madre diosa sosteniendo a su hijo divino todavía tiene una semejanza innegable con la figura cristiana de la Madonna y el niño. Las imágenes asociadas tradicionalmente con la diosa, tales como el toro y el bucranio o los cuernos del toro como símbolos del poder de la naturaleza, también sobrevivieron en los tiempos clásicos y posteriormente en los tiempos cristianos. El toro fue apropiado como símbolo central de la posterior mitología patriarcal pagana. Más tarde, aún en la iconografía cristiana, el cornudo dios toro fue transformado de un símbolo del poder masculino en un símbolo de Satanás o del mal. Pero en los tiempos neolíticos, los cuernos de toro, que actualmente por lo general asociamos con el demonio, tuvieron un significado muy diferente. En Cataluyuc se han excavado imágenes de cuernos de toros en casas y santuarios, donde los cuernos de consagración a veces forman hileras o altares bajo representaciones de la diosa. Aquí el toro mismo también es aún una manifestación del poder esencial de la diosa. Es un símbolo de principio masculino, pero que como todo lo demás, surge de una generosa matriz divina. Como se representa gráficamente en un santuario de Cataluyuc, donde se ve a la diosa pariendo un toro joven. Ese Cataluyuc es un yacimiento del Neolítico, anterior a Creta, y ya estaba ahí el toro, fíjate, era la deidad, ahí lo explico clarito. ¿Y qué pasa? Después cuando viene el cristianismo, al toro lo convierte en el diablo, ¿entendés? Lo mismo hicieron con el dios Pan. El dios Pan es un pequeño monstruo y es lo más parecido a la Pachamama. ¿Entendés? Claro, pero claro, viene el cristianismo y dice, malo, feo, chancho, eso está mal, tenés que creer lo que digo yo. Entonces, ¿qué haces? Demonizás a los que no siguen tu rebaño. ¿Le suena conocido eso, señora? Sí, ¿no? Claro. Qué fácil que era. Demonizás a los de la vereda de enfrente. Algo así, digamos. A ver, Carlos es malo porque me dio de comer un pescado que a mí no me gustaba. Sí, sí, y lo repetís, entonces yo termino siendo malo. En este caso algo de verdad habría, pero acá el pobre toro no había hecho nada y esos cuernos del toro llegan a ser los cuernos del diablo y de algunos otros. A ver, diferencias 67 entre el panteón, o sea, los dioses del Neolítico y los actuales, los cristianos. La religión neolítica, al igual que las actuales ideologías religiosas y seculares, expresaba la cosmovisión de su época. El grado de diferencia entre esta visión y la nuestra queda demostrado al contrastar el panteón religioso neolítico con el cristiano. En el neolítico, la cabeza de la Sagrada Familia era la mujer, la Gran Madre, la Reina del Cielo o la diosa en sus diversos aspectos y formas. Los miembros masculinos de este panteón, su consorte, hermano y o hijo, también eran divinos. En cambio, la cabeza de la Sagrada Familia cristiana es un Padre Todopoderoso. El segundo hombre en el panteón es Jesucristo. Es otro aspecto del Dios principal, pero aunque el Padre e Hijo son inmortales y divinos, María, la única mujer en este facsímil religioso de organización patriarcal de familia, es meramente mortal y, claramente, de orden inferior. Las religiones en las cuales la única o más poderosa deidad es masculina tienden a reflejar un orden social en el que la descendencia es patrilineal, trazada a través del padre, y el domicilio patrilocal. La esposa debe morar con la familia o el clan del marido. Por el contrario, las religiones en que la única o más poderosa deidad es femenina tienden a reflejar un orden social de la descendencia matrilineal, trazada a través de la madre, y domicilio matrilocal. El marido mora con la familia o clan de la esposa. Más aún, una estructura social dominada por el hombre y generalmente jerárquica se ha reflejado y mantenido históricamente en un panteón religioso dominado por el hombre y en las doctrinas religiosas donde se dice que la subordinación de la mujer es de orden divino. Algunas de estas explicaciones no valen en nuestros días, sino que están siendo un poco técnicas de lo que ocurría hace 5.000 años. Lo que era el matriarcado y el patriarcado, en qué se diferenciaba, cómo era. Hoy la sociedad es muy patriarcal, yo diría 100% patriarcal. Más allá de si los chicos viven con la madre o no, como si usted se hizo una casita en el fondo de la casa de los padres de ella o de los padres de él, no pasa por ahí la cosa hoy. ¿Eh? Lo patriarcal pasa por ejemplo, la supremacía de la razón. ¿En qué argumentos se esgrimen para justificar las decisiones de la pareja o de la familia? ¿Qué argumentos se esgrimen para justificar si el chico va a tal escuela o tal otra, si se invita a fulano o a mengano el fin de semana, etcétera? Todas las decisiones laborales, de comida, de gastos familiares, a quién se condena y a quién no, ¿qué argumentos se utilizan? El patriarcado utiliza argumentos de la razón. O podríamos decir argumentos propiamente dichos. Bla, bla, bla, bla. Desgajados de mundo, desgajados de contradicciones. Se apela a principios. No puede ser que. Agregue usted lo que quiera, señora. Yo no estoy discutiendo los principios, sino el mecanismo le estoy explicando. No puede ser que lo puede decir el varón o la mujer. Es, en cualquier caso, patriarcado. Es un modo de estar en el mundo. Un modo que no sea patriarcado, el modo que era prepatriarcal, que no era matriarcal, era que los argumentos podían usarse para enriquecer la mirada, pero lo que definía el asunto no eran las ideas. Que era el corazón. Claro. El sentir. Sí, sí, sí. Sí. Que si viene o no viene fulano, es porque fulano me cae mal. Y yo, no importa si soy el marido o la mujer, el padre o el hijo, exhibo esta clase de argumentos que no apelan a principios supuestamente inamovibles, incuestionables, sino que hablan de una preferencia mía que yo quisiera que se me respete. ¿Qué pasa? El otro por ahí tiene otra preferencia. Entonces estamos en el lugar correcto, en donde no va a terminar decidiendo quién tenga la voz más fuerte o quien apele a los principios más importantes, bla, bla, bla, en función de su educación, de que tiene un amigo abogado, lo que fuera, sino, a mí me gusta esto. ¿Qué argumentación vale contra eso? Vale una contraargumentación del tipo, y decime, en este caso, ¿no podrías aguantarte un poquito? Porque yo quiero que vengan. ¿Entendés? Como la cosa ya no importa si lo dice el varón o la mujer. El patriarcado, así en el modo concreto en que funciona nuestra sociedad, no es tan sencillamente, a veces lo es, el uso de la fuerza, la extorsión a través del dinero, porque en muchas familias está casi invertida la cosa, ¿no es cierto? No es tan lineal como hace unos años. Pero sí en esta apelar a principios, a reglas de conversación, no, pero lo que está diciendo no es lógico. Supone esta clase de cosas es el patriarcado, tan común en nuestros días y tan felicitado en la escuela, en los medios de comunicación, ¿no? En los libros, salvo en ciertos programas bastante impresentables. A ver, ¿cómo era la relación entre los sexos en el Neolítico? Una pequeña placa de piedra de Cataluyuc muestra a una mujer y a un hombre en tierno abrazo. Inmediatamente junto a ellos hay un relieve de una madre sosteniendo a un niño, el fruto de su unión. Toda esta imaginería refleja las actitudes marcadamente diferentes que prevalecían en el Neolítico sobre la relación mujer-hombre, actitudes en las cuales el vínculo, en lugar de la jerarquía, parece haber predominado. Tal como escribe Jim Butas, aquí el mundo del mito no se polarizaba en hembra y macho, como sucedía entre los indoeuropeos y muchos otros pueblos nómadas y de pastores de las estepas. Ambos principios se manifestaban uno junto al otro. La divinidad masculina en forma de un hombre o animal macho joven parece afirmar y reforzar las fuerzas de la hembra creativa y activa. Ninguno está subordinado al otro. A través de la complementación mutua, su poder se duplica. Una y otra vez descubrimos que el debate acerca de si alguna vez hubo o no un matriarcado lo que aún irrumpe periódicamente en ensayos académicos y populares, parece ser más una función de nuestro prevaleciente paradigma que de cualquier evidencia arqueológica. Es decir, en nuestra cultura basada en las ideas de jerarquía y rango y en pensamientos contrastantes, se enfatizan rígidas diferencias o polarizaciones. Nuestra cultura es característicamente del tipo de si no es esto, tiene que ser aquello. Pensamiento dicotomizado de esto-aquello, que según han advertido los filósofos desde antaño, puede conducir a una interpretación errónea y simplista de la realidad. Y de hecho, los psicólogos actuales han descubierto que es la característica de una etapa del desarrollo cognitivo y emocional psicológicamente inferior o menos evolucionada. Le acaba de tirar una patadita a los tobillos a la mayoría de los occidentales, ¿no? Esto de, esto es así o es así, decidiste, te estás contradiciendo. Estadio psicológico no del todo evolucionado. ¿En qué criterios basar nuestras decisiones a favor de una cosa y en contra de otra? ¿Cómo fundamentar nuestras condenas? ¿En base a qué podemos llegar a acuerdos entre nosotros? Tener razón, tener la verdad. Esta es la respuesta. Pero, dice Emmanuel Liscano, en un fantástico libro que se llama Metáforas que nos piensan, que yo sepa, todas las salvajadas modernas se han hecho precisamente en nombre de la verdad y de tener la razón. ¿Eh? Claro. Es más, esa gente que no tiene la verdad, ni le importa, ni ganas tiene de discutir. ¿Vos te imaginás a esa gente haciendo los desastres que han hecho los que sí, supuestamente, la tienen tan en claro? Y acá estamos hablando de todos los costados, ¿eh? ¿Qué necesidad hay de que las luchas estén basadas, las condenas fundamentadas? ¿De dónde viene esta compulsión a pisar tierra firme? ¿No bastaría el puro porque sí? ¿No es suficiente razón para condenar una cosa o para aprobar otra? Decir que así me gusta y así lo quiero, y ya. Y entonces aparece el otro y dice, a mí no me gusta. Ese es el asunto. Es que de cualquier forma va a ser ese el asunto. Después se puede disfrazar de razonabilidades. Pero el asunto finalmente es ese, me parece a mí. Lo estoy simplificando, claro que sí. A veces las argumentaciones pueden ayudar, no a resolver una discusión, no lo creo, pero sí a que el otro, con las horas, con los días, se dé cuenta que había aspectos de la situación que no había tomado en cuenta. Es que el lenguaje indoeuropeo, estos indoeuropeos no solamente traen ideas, sino que las traen soportadas, transportadas en un lenguaje. Y el lenguaje ya es así de sonso. Ella pone un sujeto que es más protagonista de lo que en realidad es. Mira, hoy veía un video que se publicó en mi libro sagrado del Facebook. Era una carrera de canicas. Lo dije bien para nuestros amigos del Caribe, ¿no? Porque si digo bolita van a entender cualquier cosa. Una carrera de esferas que, ¿eh? Canicas está bien dicho, ¿no? Y bolitas o pelotitas de cristal. Eso, de vidrio. Que circulaban barranca abajo por un camino sinuoso. Eran, no sé, 15. Y claro, parecía una carrera, suponete, de caballos. Y según cada uno se iba golpeando contra los costados, había obstáculos, una iba delante de las otras, por ahí perdía el primer puesto, ganaba el segundo. Y claro, las cosas iban ocurriendo, en realidad, azarosamente. Eran sujetos inanimados, sin embargo, emulaban lo que es una carrera de caballos, donde uno se esfuerza, donde el jinete le pega. En realidad, sujetos inanimados, hubo una que salió primera, pero no había mérito, no había eso, mérito. ¿En nombre de qué hay que privilegiar la razón y la verdad? El lenguaje, el lenguaje, todos los lenguajes indoeuropeos, que son el castellano, el inglés, el alemán, son casi todos, menos el vasco y el chino y el japonés, son todos los demás, el sánscrito es así, tienen un sujeto, un verbo y un predicado, y entonces se cree que el sujeto es el autor de los sucesos. Se cree que esa bolita que salió primera en la carrera esta, azarosa, es la que salió primera, la que anduvo más rápido, pero hay un énfasis en que sería autora de lo que hizo, de lo que ocurrió, de lo que ocurrió. Y un chino diría, ocurrió, no fue la bolita, ocurrió. Y cuando alguno de nosotros se manda una macana, el chino también diría, ocurrió. Fuiste vos, pero pudo haber sido cualquiera. Oh. En cambio, el indoeuropeo dice, ¿quién fue? El indoeuropeo no es sonso, armó su lenguaje y su moral para juzgar, para castigar, para premiar y de ese modo dominar. Porque el problema es la dominación. Lo demás, el resto de las ideas de que el mundo es feo, de que la vida linda está allá lejos, de que la razón, los argumentos, todo esto está armado para dominar. Porque en definitiva el más fuerte o el más poderoso es el que va a terminar ganando la discusión. Algo así. A partir de la evidencia del pasado examinada aquí, es posible concluir que no puede rotularse de matriarcal, como tampoco puede denominarse patriarcal. Ella no encaja en el paradigma convencional de organización social basada en un ser dominador. No obstante, utilizando la perspectiva de la teoría de la transformación cultural que hemos estado desarrollando, sí calza con la otra alternativa para la organización humana, una sociedad solidaria en que ninguna de las dos mitades de la humanidad está sobre la otra, y donde la diversidad no equivale a inferioridad o superioridad. Como veremos en los capítulos siguientes, estas dos alternativas han afectado profundamente nuestra evolución cultural. La evolución tecnológica y social tiende a hacerse más compleja, sin importar cuál modelo prevalece. Pero la dirección de la evolución cultural, incluyendo el que un sistema social sea pacífico o belicoso, depende de si tenemos una estructura social solidaria o dominadora. Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com. Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com, y desde el sitio ivox.com. Ucamau Mundaja, el mundo así es. Acá estamos, acá permanecemos, la vida es también la muerte, el dolor es también la alegría. Mientras tanto nosotros tenemos que seguir haciendo el programa, descansar, levantarnos, ir a trabajar, para después hacer el programa, levantarnos, ir a trabajar. Hace 4 horas que ese perro no para de ladrar su soledad. ¡Por Dios! ¡Que se calle! ¡Pero no se puede callar ese perro! ¡No me deja dormir y mañana tengo que levantarme a trabajar! Y así poder cumplir mi rol dentro del sistema económico capitalista que me propone trocar horas de mi vida a cambio de una remuneración que me permita asegurar mi subsistencia y en el caso de que tenga excedentes invertirlos en aparatos o actividades que me distraigan hasta que me vuelva a dormir para después levantarme e ir a trabajar. Y así poder cumplir mi rol dentro del sistema económico capitalista que me propone trocar horas de mi vida a cambio de una remuneración que me permita asegurar mi subsistencia y en el caso de que tenga excedentes invertirlos en aparatos o actividades que me distraigan hasta que me vuelva a dormir para después levantarme e ir a trabajar a cambio de una remuneración que me permita asegurar mi subsistencia. Enseguida regresa la bruja de las palabras. Hasta que me vuelva a dormir para después levantarme e ir a trabajar a cambio de una remuneración de colección mi subsistencia y en el caso de que tenga excedentes invertirlos en aparatos o actividades que me distraigan hasta que me vuelva a dormir para después levantarme e ir a trabajar.